mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, como es costumbre, nos vamos a ir al pronóstico del clima. Bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 26 grados centígrados, que viene siendo 80 grados Fahrenheit. Está fuerte la temperatura, amanecimos con temperaturas un poco altas. 80 grados Fahrenheit en estos momentos, y se espera un cielo soleado. En estos momentos se registra un viento que corre a 9 millas por hora, una humedad de un 26%, una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Es muy probable que vayamos a estar más arriba de 100 grados, así que pues a hidratarse muy bien y cuidarse y protegerse del sol, del índice de rayos ultravioleta, ¿ok? Y no estén mucho tiempo expuestos, y si trabajan al aire libre, pues traigan ropa adecuada, sombrero, lo que sea, para evitar el daño de los rayos ultravioleta, ¿no? Va a estar fuerte a partir de las 12, bueno, desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, pero la hora pico en que va a estar más fuerte va a ser como que de 3 a 5 de la tarde, pero comienza desde las 12 y va a continuar casi hasta las 10 de la noche, o sea que para que ya se den una idea de cómo va a estar, ¿no? Para el día de mañana, martes 23 de julio, se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta se espera también moderado y alto el día de mañana. Va a comenzar casi desde las 10 de la mañana a sentirse, pero igual desde las yo creo que desde las 11 aquí, no desde las 12 hasta las 10 de la noche del día de mañana. Y el próximo miércoles va a estar bastante fuerte el calor y el índice de rayos ultravioleta. Se esperan máximas de 103 grados, mínimas de 77, pero como les digo, va a estar muy fuerte el índice de rayos ultravioleta desde muy temprano, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y donde va a estar pues más intenso será desde las 2 de la tarde aproximadamente, o tal vez antes, desde la 1. Es que estoy viendo aquí a través de la gráfica, entonces lo que me muestra es todo rojo. Pero pues sí, desde las 2 de la tarde, yo creo que hasta las 8 de la noche se podría decir que va a estar bastante fuerte. ¿Okay? Entonces, para que ustedes se vayan preparando. El día jueves 25 de julio ya va a descender un poco la temperatura. Se esperan máximas de 97 aproximadamente. Máximas de 97 el día jueves 25 de julio y mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Y bueno, aquí se nos fue la canción de fondo. Ahorita se las pongo. El índice de rayos ultravioleta va a empezar desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y no va a estar tan fuerte como los días anteriores. Para el próximo viernes 26 de julio se esperan temperaturas máximas de 98 grados. Mínimas de 71 con cielos mayormente soleados. Así que pues vayan preparando toda esta semana para que se hidraten bien, tomen sus sueritos naturales, el agua con limón y bicarbonato y sal los va a hidratar muy bien. A ver si lo pueden recordar y tomar para que no les vaya a traer repercusiones, ¿no?, todos estos calorones. Y bueno, con esto me voy a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, me están diciendo que sí voy a comentar, pero yo creo que más adelante, mejor se los digo como un comentario, ¿no? El día de ayer, para las personas que no ven noticias, no les gusta, pero a veces aunque no las veamos, o sea, nos enteramos, ¿no? Pues el presidente Biden va a alejarse, ¿no?, de la candidatura. Entonces él propone a Kamala, pero pues no se sabe todavía quién va a estar en las boletas de elecciones como presidente de Estados Unidos del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, más adelante voy a ver si les doy un poquito más de información. Pues ahorita estoy checando a ver si me aparece. Nope. Y pues lo que sí es que pues el que está dando de mucho de qué hablar es el expresidente Trump, que dice Donald Trump que pide que su debate con el nuevo candidato demócrata sea en la cadena de Fox, es lo que está diciendo. Y Trump lanza un ataque publicitario contra Kamala Harris tras la renuncia de Biden. ¡Qué nuevas!, ¿no? Pero bueno, así es la política en todos sus sentidos. ¿Qué se puede esperar? Y bueno, ya, pues ya les di el comentario que podía dar. Y ahora sí, vámonos a la pausa musical y después de la reflexión regresamos. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, este día tendrás un fuerte enfrentamiento con gente cercana a ti, pero todo saldrá bien en temas de dinero, solo recuerda pagar a tiempo tus deudas. Para el signo de Tauro, oportunidad de disfrutar de un nuevo amor, aunque el horóscopo demonio evidente señala que debes tener cuidado al momento de entregar tu corazón, necesitas un nuevo motivo para crecer. Géminis, para evitar problemas hay que controlar los gastos y el uso de su tarjeta de crédito, ya que ese dinero no es extra, es un préstamo que podría meterlo en severos problemas, todo mejorará. Cáncer, vas a gozar de una excelente reputación en el trabajo, debido a que mucha gente goza de su compañía. En temas de amor, puede que este día conozca a alguien especial que lo enamorará. Leo, es momento de poner orden en su alimentación, lo necesita. Hacer ejercicio siempre ayuda, pero es clave que también deje el alcohol y otros vicios que le harían daño. Virgo, totalmente irresistible durante este lunes 22 de julio, no lo desaproveche y salga a conocer a alguien nuevo porque tendrá mucha suerte. Trate de no ser tan miedoso en esos asuntos. Libra, la intuición le será de mucha ayuda al invertir o ahorrar. Ese viaje que tanto desea será posible, pero debe tener mucho cuidado con cómo gasta y en qué. Escorpio, las cuestiones profesionales le exigirán mucha energía este lunes, pero todo saldrá excelente gracias a su buena actitud. No le conviene trasnochar ni cometer excesos. Sagitario, frialdad y distanciamiento con su pareja según Monividente. Todo se debe a que una tercera persona está influyendo. Es un día de importantes beneficios económicos. Capricornio, concéntrese en los objetivos laborales que le interesan este lunes y trate de ser más amigable con sus colegas. Debe prevenir una posible obesidad, así que trate de hacer más ejercicio. Acuario, este lunes es un día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado a sus seres queridos. Sus iniciativas llamarán la atención de sus jefes. Y por último nos vamos ahí con el signo de Piscis. A lo mejor puede vivir una aventura amorosa con un colega de la oficina, aunque debe de ser muy discreto. Le conviene ahorrar para hacerse ese viaje soñado al extranjero. De la mañana con 50 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota del día de hoy les traigo acerca de Twisters, que al parecer está al top de la taquilla en Estados Unidos. La película sobre cazadores de tornados, Twisters, fue la más taquillera este fin de semana en Estados Unidos, al recaudar 80,5 millones de dólares en 4,151 cines, según estimados de la industria que fueron difundidos el día domingo. Eso es unos 30 millones de dólares de lo que anticipaban los analistas y la convierte en el mayor estreno para una película de acción en lo que va de este verano. Su buen desempeño recordó a Oppenheimer el año pasado y pues ciertamente dicen que hay similitudes. El estudio de ambos es Universal y tienen cifras similares, pero también hay diferencias importantes. Oppenheimer era de 3 horas y llevaba clasificación R, y Twister es PG-13 y es una película histórica. Y eso es sin mencionar al estreno simultáneo de otra película popular, que es la de Barbie. Twisters, entre tanto, es una franquicia. Quizás no es una secuela directa de Twister de 1996, pero se beneficia de la marca. El filme original, que es dirigido por Jan de Bont y protagonizado por Ellen Hunt y Bill Paxton, fue un éxito financiero en su momento y con el tiempo ha sido más apreciado. Esta nueva versión, dirigida por Liz Isaac Chung, no tiene ninguno de los personajes del original y tiene un nuevo equipo de cazadores de tornados. Se estrenó el fin de semana pasado en algunos mercados a nivel internacional y continuó su expansión este fin de semana. A nivel global, sus ingresos globales son estimados en 574,4 millones de dólares. Y pues la película, producción de Universal, Warner Bros. Y Amblin, tuvo un costo de producción estimado de 200 millones de dólares y otros millones más para promoverla. Y vino acompañada de una banda sonora con mucha música country, con una canción de Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma, que ha acumulado más de 56 millones de streams. La banda sonora toda, con actuaciones de Bailey Zimmerman, Tucker Wedmore, Tanner Adel, Lainey Wilson, Tyler Childers, Thomas Redd y Miranda Lambert, han acumulado más de 75 millones de streams. Y la crítica fue mixta, pero mayormente positiva. La audiencia le dio una A en CinemaScore y 4,5 estrellas en PostTrack, sugiriendo que la publicidad de boca en boca pues será buena. Y otra cosa interesante, el 24% de los espectadores encuestados por PostTrack dijeron que el actor Glenn Powell fue una atracción. ¿Ustedes ya vieron esta película? Bueno, pues ahí está como opción si quieren ir a verla, sobre todo acá los martes, que el precio casi es el 50%, ¿no? de la película. Y bueno, en otra información, hay un lagarto inteligente que imita perfectamente a su dueño. El dueño de una mascota de Kota Kinalabu en Malasia logró enseñarle a su mascota, un dragón barbudo, algunos movimientos de baile impresionantes. Es un lagarto chiquito, ¿ok? O sea, de esos que casi los traes en la mano. Y bueno, son imágenes muy divertidas, ¿no? Cuando este lagarto, que es muy inteligente, imita perfectamente los gestos con las manos de su dueño, dejando a muchos preguntándose quién es realmente el que guía al otro, si es realmente la persona, el joven muchacho o el animalito, ¿no? Entonces, un dragón barbudo es pequeño. Y pues sí, ahorita estoy viendo la imagen, es de Malasia, y mueve la mano derecha, mueve la mano izquierda, y cuando la va levantando, pues también la va levantando él, hace lo mismo. Es un inteligente reptil, ¿no? Imita demasiado perfectamente bien a su dueño. Entonces, Me imagino que esos movimientos son más usuales, ¿no? En este animalito, y tal vez después el dueño, pues, sabiendo que los puede hacer, tal vez así fue como lo entrenó para que ambos hicieran el mismo movimiento, ¿no? Porque sí, muchos se preguntan, ¿quién imita a quién? Si el muchacho al lagarto o el lagarto al muchacho, ¿no? Pero yo lo que estoy viendo es de que cuando alza el brazo el joven, pues también lo alza él, entonces casi se ve muy simétrico. Entonces, quién sabe, necesitan ver el video y ya ustedes dan también su opinión. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones.

Conociendo tu Meta. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el suero de leche. ¿Ustedes han bebido o beben o conocen a alguien que bebe suero de leche diariamente? Bueno, aquí vamos a ver las respuestas de un profesional en nutrición, de qué es lo que nos dice si es saludable o no beber el suero de leche diariamente. Y bueno, para empezar, vamos a ir con la opinión de Jody Bennett, que tiene 6 años de experiencia en la unidad en Inglaterra. Tiene un bachelor de Food Science and Nutrition y dice que sí, que es saludable beber suero de leche con regularidad, pero eso depende también de cada persona. Aquellas personas que sufren de colesterol alto pueden descubrir que el suero de leche ayuda a mantener el colesterol estable. Y el suero de leche, al parecer, es rico en calcio, en vitamina D y en fósforo. ¿Cómo la ven? Yo no sabía que tuviera tanto. Y bueno, la opinión de Iyanolua Oyentunji, que es un maestro en ciencias de medicina, o sea, tiene una maestría y una especialización en Human Nutrition, en nutrición humana, y es de Sudáfrica. Y bueno, también nos dice que sí, que es saludable consumir el suero de leche todos los días. El suero de leche es un tipo de lácteo fermentado y es por ello que puede ser mejor tolerado que la mayoría de otros productos lácteos y puede favorecer el desarrollo de huesos y dientes sanos y fuertes debido a su riqueza en calcio y fósforo. El suero de leche también puede ser una buena fuente de proteína. Y bueno, ¿qué más nos dicen? El experto en nutrición Faith Siki, que tiene también un posgrado en agronomy en crop science, bueno, lo está estudiando ahorita, un doctorado, y tiene una maestría en food science and technology, en ciencias de la comida, de los alimentos y la tecnología, y también es de Sudáfrica. Y bueno, según estudios, el consumo de una pequeña cantidad de suero de leche todos los días puede ayudar a las personas con colesterol y triglicéridos altos a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, dado que el colesterol alto se asocia con las enfermedades cardíacas y los derrames cerebrales. El mantenimiento de los niveles de colesterol en un rango estable es esencial para su salud en general. El suero de leche contiene muchos probióticos, los cuales pues son bacterias vivas beneficiosas para la salud intestinal y digestiva, y cada vez más estudios sugieren que los alimentos o bebidas ricas en probióticos pueden ayudar en el tratamiento del síndrome del intestino irritable y otras afecciones digestivas de la salud. Esto es muy cierto, nada más que hay que saber elegir cuáles son los probióticos que tú necesitas, porque hay unos que también pues ocasionan demasiada inflamación, ¿no? Y la opinión del experto Barbara Krong, que tiene una maestría en Public Health Nutrition, también de Sudáfrica, dice que el suero de leche es una bebida láctea fermentada, baja en grasa y buena fuente de calcio, y se recomienda incluir una variedad de productos lácteos en su dieta diaria. Aparte que hay muchas recetas, fíjense, de cómo lo pueden hacer esta bebida de suero de leche. Y por último, la opinión de Michael Colangelo, que tiene una maestría en ciencias de nutrición, 15 años de experiencia y es aquí en Estados Unidos, nos dice que el suero de leche cultivado es un líquido fermentado y ácido que contiene cultivos activos conocidos como probióticos. Y estos últimos son en esencia los microbios que se encuentran naturalmente en nuestro sistema gastrointestinal y que estimulan la inmunidad, la digestión y la absorción de nutrientes. Los productos lácteos fermentados que contienen estos microorganismos han sido relacionados con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y coronarias, y ambas versiones del suero de leche, la entera y la descremada, son aptas para una dieta saludable. Así que el suero de leche se utiliza más comúnmente en recetas como aderezos para ensaladas y productos horneados, pero también se puede consumir como bebida. Y las personas que disfrutan beber suero de leche con regularidad deben continuar haciéndolo dentro de los parámetros de una dieta saludable que contenga una variedad de alimentos fermentados como el yogur, el kimchi, el tempeh y el kruchut no pasteurizado.